Martes, Radio Línea 4. Somos Just to Jazz. Comenzamos. Pues desde Portland nos llega este I Can't Help It de Esperanza Spalding, una bajista, contrabajista y vocalista muy, muy grande, como os puede escuchar, y que en este tema nos traía el archiconocido I Can't Help It, que por allá el 79 Michael Jackson incorpora en su disco Off the Wall, y que en este caso, pues, Esperanza Spalding lo versiona en su trabajo Radio Music Society del año 2012. Decirte que este álbum estuvo en el top 1 de los álbumes de jazz durante el 2012-2013. Y desde Portland nos vamos al sur, a Brasil. Pues desde Río de Janeiro nos llevan al Zimut con este tamborín, cuica, ganda y berimbau. Deciros que mi portugués no es para nada bueno, pero bueno, se hace un intento. Pues este tema que escuchamos se incluye en el álbum del grupo brasileiro de... Trabajó Iguanao Come Mosca del año 77. con yo, José Roberto Bertrami a los teclados, Alex Malheiros a la guitarra y bajo, Iván Conti a la batería y percusión. Ya ves que aquí en Ya Estudiados hay cabida para todos los estilos. Pues nos quedamos en Río de Janeiro para escuchar a Eumir Deodato con este Rule My World junto con Condora Nicole sí, a las voces. Este es DJ Kim Quartet, se nos ha colado. Como te decía, Dora Nicole sí, la vocalista de 900. Con este Rule My World del trabajo The Crossing del teclista brasileño Eumir Deodato del año 2011. Un teclista que, como te tengo que contar todo lo que ha hecho nuestra la música, tenemos para, no sé si días, pero horas, seguro que sí. Bueno, y llegados a este punto, te damos las gracias por estar ahí y esperemos que te estés disfrutando. Ya estudias Radio Línea 4. got to have freedom. DJ Camquartet junto con In Love, que nos traen este tema de su trabajo Digging, que vendría siendo Excavando, del año 2013, con el Christian Brun a la guitarra, scratches y programación de cajas de ritmos y demás a cargo de DJ Cam, bajo de Jerome Bogard y teclados de Eric Legnini. Un toque un poco de urban, un poco de new soul, que nos encanta. Y ahora nos vamos a un sitio que hacen más música brutal, como es Japón. Pues como te decíamos, desde Japón nos llega este caraván del grupo, bueno, no sé si llamarle grupo, Jastronic, que no deja de ser el nombre artístico de Ryota Nozak, un productor, DJ y compositor japonés. Pues que tiene un, no sé si decirlo, amor, atracción por el Latin Jazz y hace barbaridades como lo que has escuchado. Claro, Dan de Jastronic, año 2014, de su trabajo Cinematic. Y ahora un estándar de jazz. pues uno de los pilares del jazz, como ese Herbie Hancock nos trae este estándar, como es el Cantaloupe Island, que él mismo compuso cuando formaba parte del cuarteto de Miles Davis, y que incluye en este trabajo que lleva el mismo nombre, también Cantaloupe Island, que editó en el 94. Y en deciros que en la grabación original estaban Hancock al piano, Freddie Hubbard a la corneta, porque no es una trompeta lo que suena, Dexter Gordon al saxo, Ron Carter al bajo y Tony Williams a la batería. Y bueno, ha tenido mil versiones y incluso me atrevería a decir que es uno de los temas que se estudian en la gente que hace formación musical, es uno de los temas que tienen que interpretar o estudiar. Y ahora ya cambiamos un poquito a nuestro estilo principal, un poco de smooth. Pues aquí os traemos lo nuevo de Jazz, Funk and Soul, el trío formado por el guitarrista Chuck Leeb, con Everett Harp al saxo y y me dejó el teclista, que ahora mismo no me sale, Jeff Lorber, ahora, que editan este Serious, More Serious Business de este, en este año 2016. Y esto que escuchamos se llamaba Crusher, con Michael White a la batería, Michael Thompson y Paul Pound a la guitarra, Michael Mann al saxo, todo esto en la parte de apoyos, y percusión de Lenny Castro y Nathan East al bajo. Pues cuando se juntan dos guitarristas de la talla de John Scofield y Pat Metheny y salen cosas como este The Red One que acabas de escuchar del disco I Can See Your House From Here, que editan Scofield y Pat Metheny en el año 93. Con obviamente Scofield y Pat Metheny a las guitarras, Bill Stewart a la batería y Steve Swallow al bajo. Un Pat Metheny, bueno, he tenido la ocasión de verlos a los dos y verles en directo y son una auténtica brutalidad. Y llegados a este punto, te recordamos que nos puedes encontrar en justtoyes.net con un 2 para podcast y contacto. Luego en redes sociales, también en Facebook, justtoyes, nos encuentras fácil, siempre con un 2 en medio. Y si quieres seguirnos en Twitter, pues @justtoyes, también con un 2/radio. Allí nos sigues y bueno, vamos anunciando cuando hay material nuevo, cuando hacemos directo, cuando hay problemas, que últimamente hemos tenido bastantes. Y también deciros que este año los amigos de Radio Esperantia no se remiten los martes de 7 a 8 hora peninsular en Radio Esperantia. Y que desde aquí les agradecemos el gesto y también nos animamos a escucharles, porque tienen una programación que es una maravilla. Radio Esperantia. Y este año pues tenemos el placer de formar parte de la programación de esta emisora canaria. We'll be right back. Pues antes os contábamos que en Japón se hace un jazz excelente y lo hemos visto con Jazztronic y ahora con Takuya Kuroda, un trompetista que está despuntando y que en este caso pues creo que es su segundo trabajo. Vamos a bajar un poco a Third Force, así. Como decía Takuya Kuroda con este Sweet and Low que has escuchado de su trabajo Edge del año 2011, con Chris Smith al contrabajo, Adam Jackson a la batería, piano de Warren Fields y qué más me dejo, pues ya está. Y obviamente Takuya Kuroda a la trompeta. Y poquito a poco vamos llegando al final de esta edición de este martes. Mira, estrenando mes de febrero de este 2016. Y nos queda bien poquito para cerrar esta edición. Pues aquí teníamos a Third Force con este I Believe in You, Creo en Ti, de su trabajo Gentle Force del año 2002. Que se me van los números. Con Craig Dobbin a los teclados, Alan Skinaski al bajo y a la guitarra, y quién más, en la lista que estoy viendo, que es enorme, y David Thomas a los teclados, y ahora pues viene Chaka Khan. Que creo que este tema lo pusimos hace poco, pero es que me gusta tanto que le he vuelto a poner, lo siento. Ain't Nobody de Chaka Khan del año 82 de su trabajo, como no puede ser de otra manera, se llama como ya Chaka Khan, con David Walensky, a quien le llaman Rufus, de aquello de Rufus y Chaka Khan, a los teclados, y el batería John Robinson en este tema de Chaka Khan, año 82. Y vamos a seguir un poco por esta línea de R&B con el Kashif. Pues ahora nos vamos hasta Harlem con el, bueno, nos hemos ido hasta Harlem con el Kashif, que nos traía este pues se me ha ido aquí con este Help Yourself to My Love del año 85 de su trabajo, pues como suele ser habitual que tenga el nombre de uno, también Kashi, que pues tuvo una infancia complicada porque pues su madre lo abandonó cuando tenía 4 meses, con todo lo que conlleva, y que fue a parar hasta la música justo en el instituto, pues en la típica asignatura de música, y ahí pues empezó a tocar y a ver qué se le daba bien y pues hasta aquí, hasta ya estoy ensayado. Y bueno, pues te dejamos con este Don't Let Me Be Lonely Tonight, que nos interpreta Chuck Leeb, y nosotros pues te decimos hasta la semana que viene. Esperemos que lo hayas disfrutado como lo hemos hecho nosotros. Y darte las gracias y emplazarte a la siguiente edición de Ellas Tuyas. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao, chao. Thank you.